Salmo 138, versículo 6. Léalo conmigo para que entremos al consejo de la palabra directamente. Porque Jehová es excelso. Oiga, una vez más. Porque Jehová es excelso. ¿Eso dice su Biblia? Y atiende al humilde. Oiga, atiende al humilde. Pero hace algo más. Mas al altivo mira de lejos. O sea, ni se acerca tan siquiera el Señor a una persona altiva. Aunque todos son hijos de Dios, los humildes y los altivos. Ahora, el tema se llama la humildad y el orgullo. Pero ¿por qué estamos hablando de los altivos cuando el mensaje se llama la humildad y el orgullo? Porque una persona orgullosa, usted la reconoce por estas características. Ahí le van. O una persona orgullosa es una persona arrogante, amén, soberbia, se enaltece, le gusta enaltecerse, es altivo y también es vanaglorioso, amén. Todas estas características es acerca de una persona orgullosa. El orgullo significa arrogancia, soberbia, enaltecer, altivo y vanagloria. Oiga, todo lo que el paquete del orgulloso lleva en su corazón. Todo lo que lleva en su corazón, no solamente el orgullo. Un orgulloso, mi hermano, no se va a sentar en una iglesia de estas humildes. Amén. Un orgulloso no va a ir a una iglesia de estas. Va a ir a una iglesia, aunque no sepa inglés, él se va a ir a meter a ese lugar. Amén. Aunque él no sepa nada de inglés, pero él se va a ir a meter a esos lugares donde hablan inglés. ¿Por qué? Porque es orgulloso, no le gusta humillarse o mira a su hermanito que está a su lado como algo que no vale la pena. Amén. Inclusive el orgullo ha destruido matrimonios, porque personas por no humillarse, acuérdese lo que significa la palabra orgullo. ¿Está entendiendo? Orgullo significa enaltecerse altivo, arrogancia, soberbia y vanagloria. Una persona, mi hermano, lleva hasta el extremo, a punto hasta de perder su matrimonio, simplemente por ser orgulloso. Un orgulloso nunca va a reconocer que está haciendo algo malo. ¿Sí me entiende? Un orgulloso nunca va a reconocer que está actuando mal, o que está viviendo mal, o pensando mal, porque su orgullo le ciega todas esas áreas que no lo dejan ver con claridad hacia lo que hay enfrente. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces Dios quiere combatir el orgullo en los corazones de sus hijos. Amén. Dios habla, mi hermano, y Dios quiere que oigamos su palabra. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solamente a esta congregación, porque también hay personas que me están escuchando a través de la radio que son orgullosos, que son hermanos altivos, que son hermanos que se vanaglorean, que son hermanos arrogantes, con soberbia y que no reconocen que tienen errores. Déjeme decirle que ese es un grave pecado, el no reconocer sus faltas. Porque todos aquí, nadie es perfecto, mi hermano. Todos le fallamos a Dios, todos cometemos errores, todos en veces, en ocasiones, hacemos cosas que no están a la altura de Dios o en el agrado de Dios. Lo malo está de que aquel orgulloso no reconoce, pero el humilde cae de rodillas, le pide perdón a Dios, se humilla, mi hermano, reconoce su falta, le llora al Señor pidiéndole misericordia y busca la presencia de Dios, hermano, con ruegos, alabando, glorificando y exaltando al que vive y reina por todos los siglos. Por eso usted dele palmas al Señor ahorita que lo puede hacer y dele gloria, porque Cristo vive y para siempre es su misericordia. A su nombre, hermanos. Oiga, le voy a hablar un poquito del orgullo. El orgullo conduce a la persona a exagerar su importancia hacia los demás. Una vez más, el orgullo conduce a la persona a exagerar su nivel hacia los demás. Exagerar, ¿cómo así? Por ejemplo, una persona orgullosa no va a andar con una persona mal vestida. ¿Sí me entiende? Un orgulloso no va a andar de aquí para allá con alguien que trabaja en la carpintería, con alguien que trabaja en el chirroc, con alguien que trabaja poniendo techos. Un orgulloso va a buscar un abogado, un doctor, va a buscar a alguien, esas amistades, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque el orgullo no lo deja humillarse a tener amigos sencillos y humildes. Amén, hermanos. El orgulloso no va a tener esas clases de amistades. Va a hacer una separación, en pocas palabras, va a elegir él. Va a elegir sus amistades. Va a elegir, mi hermano, caminar con personas según distinguida al nivel de él. Porque él no se puede rebajar a un nivel mediocre, a un nivel bajo. ¿Sí me entiende? Pero déjeme decirle que Jesucristo dice la palabra que comía con publicanos, con pecadores, con personas del vulgo. ¿Sí me entiende? O sea, en pocas palabras, no con un nivel elevado. Él pudo haberse juntado solamente con los rabinos, solamente con los fariseos, solamente, ¿verdad?, con aquellos hombres distinguidos de dinero. Mas sin embargo, la palabra del Señor dice que el Señor, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. Oiga, qué tremendo. Se humilló, porque el Hijo de Dios se humilla. El Hijo de Dios se humilla, mi hermano. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre. Que va parejo este mensaje. Porque hay pastores orgullosos. No andan con hermanos de carpintería. No andan con hermanos que son plomeros, ¿verdad? Hedionditos, con olor ahí fuerte a alcantarilla. No, ni lo quiera Dios, voy a andar con eso, dice el pastor. Solamente escoge hermanos con posición económica buena. Con ellos se junta. Yo no sé si usted ha visto esa clase de pastores, pero sí los hay. Y fíjese cómo es Dios de grande y misericordioso, que ahorita en este momento me está escuchando un pastor de esos a través de la radio. Dios lo está poniendo ahí en el oído. Dios me lo dice y me dice que hay pastores que son orgullosos, que no se humillan, que hacen separación aún en los miembros. Déjeme decirle una cosa, mi hermano. El orgullo no es del cristiano. No ha sido diseñado para la iglesia que alaba y glorifica a un Dios humilde. El orgullo es del diablo, y que el Señor lo reprenda. Los orgullosos no pueden ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios detesta el orgullo. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, a su nombre. Aleluya, gloria al Señor. El orgullo conduce a una persona a exagerar su nivel. Fíjese, oiga, mire lo que le puse yo. Me gusta a mí leer, escudriñar e interpretar de una manera que todos entendamos. Hay gente, le dije, de pastores, porque no crea que solamente en los miembros. También hay evangelistas, hay cantantes que los invitan a iglesias y lo primero que pregunta es: ¿cuántos miembros hay en esa iglesia? ¿Y qué le importa a esa persona? Lo están invitando, y dele gracias a Dios que Dios lo tuvo a bien, ¿verdad?, llevarlo a predicar la palabra. Pero cuando le dicen: no, pues solo hay 20 miembros. Ah, no, dice, yo voy donde hayan de 100 para arriba. O sea, ¿a quién le va a cantar? ¿A quién le va a cantar, mi hermano? El que es siervo de Dios, el que es hombre de Dios, el que es de Dios, no anda preguntando cuántos hay. Anda preguntando nada más dónde hay un lugar donde pueda servirle a Dios, dónde hay un lugar donde pueda ir a cantar alabanzas a mi Dios, dónde hay un lugar donde yo pueda llevar este mensaje que Cristo me ha puesto en el corazón. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Cuando yo empecé la iglesia, vino un cantante y me dijo estas palabras. A lo mejor lo va a oír por la radio. Ojalá que llore cuando oiga estas palabras. Le digo: ojalá que llore, porque va a reconocer, mi hermano, que Dios es bueno. Amén. Y Dios hace maravillas. Me preguntó y me dijo: sabe, hermano, yo no quería venir a su iglesia porque me habían dicho que era una iglesia muy chiquita. Y hasta me dijeron: ¿para qué vas a esos lugares, hombre? Te andas degradando tú. Mira, en esas iglesitas ya no sales de esas iglesitas chiquitas. Busca iglesias grandes para que, ¿verdad?, te tomen en cuenta los demás pastores que están en alta estima delante de los ojos de la gente. Ahora, mi hermano, y me dijo esas palabras: pero mire, hermano, yo aquí ando con usted, usted no se preocupe y eso. Pero me lo dijo de una forma como quien dice: le estoy haciendo un bien a usted, hermano, al venir a cantar aquí a esta iglesia tan chiquita. quita. Ahora son ellos los que andan detrás de uno, mi hermano, rogándole a ver si le dan oportunidad. Porque cuando estaba chiquita la persona, mi hermano, lo miraban para abajo. Pero Dios da gracia a los humildes y a los altivos mira de lejos. Dios da gracia a los humildes. Por eso aquellos que me estén escuchando, que le cantan al Señor, que predican la palabra de Dios, que hacen algo en la obra de Dios, no ande escogiendo, no ande preguntando a donde se le abre una puerta, de vaya y haga lo que Dios lo manda a hacer y no se preocupe por lo demás, porque usted no le canta al hombre, usted le canta al Dios de los cielos, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor, hermano. Hay poder de Dios, hay palabra de Dios. La iglesia de Dios tiene que saber que Jesucristo es Rey y nosotros somos sus siervos. Aleluya, alabado sea su nombre. A su nombre, hermanos. A su nombre. El orgullo, hermano, está en todos lados. En los matrimonios, hombres que no reconocen que están faltando, mujeres que no reconocen que están haciendo error. Amén. Que ya no quieren ni que el marido le diga nada, porque ella tiene la razón. O viceversa, el hombre no quiere que la mujer le diga nada, porque solo él tiene la razón. Amén. Personas que por su posición en el trabajo maltratan a los demás. ¿Está entendiendo lo que le digo? Personas que por su posición en el trabajo maltratan a los demás. Como quien dice, aquí yo soy el jefe y tú eres un gato. Y si no hacen lo que yo te digo, te me largas. Qué terrible, ¿verdad? Ojalá que entre medio de nosotros, o hermanos que nos escuchen a través de la radio, o nos vean a través de la televisión, si Dios te ha concedido un puesto arriba, es para que le dé gracias a Dios. Y para que aquellos que están abajo de ti, no los veas como con los pies, sino que los mires para ayudarlos, para sacarlos adelante, para darles ánimo en el nombre de Jesús, para decirles que Cristo es bueno y para siempre su misericordia. Que Dios, hermano, engrandezca más lo que te ha dado. Dios, si tú eres humilde, aunque tengas una posición grande en tu trabajo, donde vayas, Dios te va a dar más todavía, porque reconoce que Dios ha sido bueno para contigo, que me estás viendo a través de la televisión. También a Dios, a ti te dice que el orgullo no es diseñado para los hijos de Dios, porque el diablo es mentiroso y padre de toda mentira, y quiere meter orgullo en el corazón de los hijos de Dios, pero no lo va a lograr, mi hermano, porque la palabra está llegando a tiempo. Va a haber gente que de este lugar va a salir con una mente renovada, con una mente diferente, con una forma de ver las cosas, hermano, de una manera que van a levantar sus manos glorificando al que vive y reina para siempre. A su nombre, a su nombre, gloria a Dios. Otros que por manejan un carro nuevo, ya como que ya no caminan en la tierra, porque tienen una casa nueva, a sus familiares ya ni los invitan a comer a su casa. Oye, qué terrible. ¿Usted cree que no hay gente de esas, hermano? Sí, las hay, y muchas. No, yo cuando era pobre me juntaba con los pobres, pero ahora ya soy rico. Una hermana, una vez un pastor llegó a orar por ella. Tenía una casa y un carro nuevo. Y sabe, hermano, la hermana, el pastor le dijo: Dios es bueno con usted, hermana, por lo que le ha dado. Y ella dijo: yo le doy gracias a Dios, porque Él me ha dado lo que me merezco. Y sabe una cosa, el pastor la volteó a ver asustada y le dijo: hermana, usted y yo no merecemos, pero ni el aire que respiramos. Si lo que tenemos, tenemos, es porque Dios es grande en misericordia. Usted no merece nada, el que merece todo es Dios. Si Dios le ha dado eso, no es para que se enorgullezca, es para que le dé la gloria a Dios, hermano. Si Dios te ha bendecido con un buen carro, es para que le dé gracias a Dios. Si Dios te ha bendecido con una casa, es para que le dé gracias a Dios. Si Dios te ha bendecido con un buen trabajo, es para que le dé gracias a Dios, hermano. No es para que te enorgullezca, es para que glorifique aquel que merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Alabado sea el nombre de Cristo. Dale palma y dale gloria al que vive y reina para siempre, a su nombre. Gente me ha dicho: Hermano Jonás, no se junte con iglesia chiquita. Esto lo van a oír por la radio. Cantantes me han dicho: hermano pastor, no se junte con iglesias chiquitas, porque si se junta con iglesias chiquitas, usted se degrada. Júntese con iglesias grandes. Y yo le dije: yo no me junto con quien yo me quiero juntar, yo me junto con quien Dios quiere que me junte. Amén. Porque yo no le sirvo al hombre, ni estoy para agradar al hombre, mi hermano. Yo estoy para agradar a Dios. Dios me ha puesto en este lugar. Y yo reconozco que hasta este día, si Dios nos ha bendecido, no es porque lo merezcamos, sino porque Dios ha sido misericordioso para con nosotros. Si Dios nos ha dado una iglesia grande, pues la gloria sea para el Señor, y va a ser más grande. ¿Por qué? Porque mientras nos humillemos delante de Dios y reconozcamos que lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios, Él se va a seguir glorificando, porque Dios da gracia al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos entendiendo? El orgullo no nos deja reconocer nuestros errores, hermanos, ni nos deja humillarnos. Amén. Oiga, yo siempre me he puesto a pensar esto: que el altivo, oiga lo que pasa con el altivo. El altivo, para él todos están equivocados. Amén. O sea, en pocas palabras, para el orgulloso, todos están equivocados menos él. Amén. Y se molesta, y a nadie puede decirle nada. O mejor dicho, se molesta porque nadie le puede decir nada. ¿Sí me entiende? Porque él tiene la razón. O sea, el orgulloso nunca va a reconocer que está mal. Si usted le dice: hermano, mira, estás haciendo esto mal, lo va a voltear a ver con una sonrisa sarcástica y le va a decir: sí, hermano, gracias por el consejo, y se va a ir. No lo va a escuchar, lo va a tirar al león, como dicen por allá. Lo va a hacer: este hermano me va a venir a decir a mí si yo soy abogado, ni lo quiera Dios. Y él lo que es, y me quiere aconsejar a mí. Oiga, qué terrible el orgullo, hermano. Amén, hermanos. No recibe consejos de nadie, incluyendo al pastor. Oiga, él no lo necesita el consejo. Un orgulloso, si alguien le da un consejo: mire, hermano, haga esto, mire, hágalo así, dice: bueno, ¿y este quién es? Y si el pastor se lo dice, tampoco, hermano. ¿Por qué? Porque su orgullo lo deja, mi hermano, cerrar sus oídos y no atender a ningún consejo. Amén, hermanos. Ni al pastor, a nadie. No le acepta un consejo de nadie. Mucho menos va a venir al altar a que alguien le ponga la mano, ni lo quiera Dios, se muere. Que me pongan las manos esos nacos, como dicen. Usted ha visto, en México están los fresas y están los nacos. ¿Sí se ha fijado usted? El fresa, yo no sé hablar fresa, pero dice: ¿qué me va a poner la mano ese naco a mí? ¿Verdad? Ese es un fresa. Ya le estoy hablando mexicano yo, pero sí me entiende lo que le digo, ¿verdad? Es lo mismo un orgulloso. Un orgulloso no va a dejar que nadie le ponga la mano encima. Oh, no, Dios mío santo, ¿y ese me va a poner la mano a mí? No, mejor aquí me quedo. No vaya a ser que alguien me quite el peinado o algo por el estilo. Aquí me quedo yo, aquí estoy bien. Que al cabo Dios nos escucha en cualquier lado. Sí, hombre, qué facilito, ¿verdad? Dios no es así, mi hermano. Dios a los humildes los mira con bonitos ojos. Amén. Véngase conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 y 17. Oiga lo que dice la palabra del Señor: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le voy a repetir el 16 para que me lo entienda. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Una vez más, repita conmigo: y la vanagloria. ¿Lo repitió? Una vez más, diga: y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Acuérdese que un orgulloso es alguien que se vanaglorea. Amén. Alguien que se vanaglorea. Ah, pero es que cuando yo predico la palabra, hasta la gente se cae. Una vez me llamó una hermana. Esto, mi hermano, está terrible. Mire, me llamó una hermana y me dijo: hermano Jonás, a usted le conviene invitarme a predicar. A Chihuahua, dije yo. A ver, ¿por qué? Y me dice: no, hombre, es que usted no sabe lo que se está perdiendo. Si usted me invita a predicar, mire, es que cuando yo ministro, la gloria de Dios desciende. Y cuando pongo la mano sobre la gente, todos se caen al suelo. Porque tengo un poder que Dios me ha dado, que le doy gracias a Dios por ese poder. Y desde que la oí, dije yo: Dios no permita nunca que ni tan siquiera esta mujer se acerque por la iglesia, mucho menos a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que dicen: yo cuando predico, cuando pongo la mano y cuando hablo, óigame, el poder de Dios se desciende. Como que es que Dios necesita de él para moverse, mi hermano. Déjeme decirle una cosa: que Dios no anda buscando nombres, no anda buscando posiciones, ni anda buscando personas, mi hermano, para glorificarse. Aquel que se humilla, aquel que reconoce, aquel que sabe que solamente Dios es Dios, es al que Dios usa. Porque Dios no anda buscando personas de renombre para poner su gloria, para derramar su gloria. Dios es Dios. Y Dios no anda, mi hermano, necesitando de ninguna persona. Él hace lo que quiere hacer, a la hora que Él quiere hacer, cuando Él lo quiere hacer y con quien Él lo quiere hacer. Amén, hermano. Imagínese, usted le conviene invitarme, porque cuando yo oro, cuando yo pongo la mano, cuando yo predico, oiga, la gloria de Dios desciende. Y en mi corazón dije yo: Señor, perdónala, porque no sabe lo que dice. Perdónala, Señor. Simplemente por ese orgullo tan arrogante, mi hermano, es incapaz, mi hermano, Dios de usar a esa persona. Dios no puede usar a un orgulloso, hermanos. Por eso vaya bajándose de la nube. Amén, hermanos. Vaya bajándose de la nube. No, pero es que mire cómo tengo tanto dinero. Pues acuérdese que era lo que comía cuando estaba en su país. Acuérdese que andaba en burro allá en su país, hombre. Óigame, se les ha olvidado, ¿verdad, hermano? El tiempo nos hace olvidar de dónde venimos nosotros, hermano. Si allá, si antes andábamos en caballo, imagínese. Y muchos hasta en burro. Y ahora porque andan en un carrito más o menos, ya creen que no necesitan de los demás. Hasta este día yo necesito de ustedes que están ahí, hermano. Hasta este día yo necesito de todos ustedes que están aquí, mi hermano. Yo necesito de aquellos que me escuchan a través de la radio. Hasta este día yo reconozco que sin Dios primeramente y sin ustedes no seríamos lo que hemos llegado a ser. ¿Y qué es lo que hemos llegado a ser? Una iglesia que ama y glorifica al Dios de Israel. Una iglesia que reconoce que sin Dios nada podemos hacer. Si somos algo, si nos vamos a vanagloriar, nos vamos a vanagloriar de ser hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero, de ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, de pertenecer a un linaje escogido por Dios. Aleluya. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y para siempre su misericordia. La vanagloria no viene de Dios, viene del mundo. Amén, hermanos. ¿Lo leyó usted? Dice que todo esto está en el mundo y no proviene del Padre, sino del mundo. En pocas palabras, lo que en el mundo recibes, en el mundo se queda. ¿Sí me entiendes? Lo que en el mundo recibimos, en el mundo se queda. Pero lo que recibimos de Dios proviene y de Dios es. Amén, hermanos. Aquel que le canta al Señor y Dios lo está usando, dele gracias a Dios. Y manténgase humilde y sencillo para que Dios le dé más y multiplique muchas veces más. Si Dios le ha dado oportunidad de predicar la palabra y la gente se goza cuando predica, siéntase humilde siempre, mi hermano. Manténgase ahí donde está para que Dios le dé más y multiplique más. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a leerlo una vez más. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Por qué dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne? Porque todo eso es la vanagloria, mi hermano. Cuando una persona es vanagloriosa, usted no necesita preguntar quién es vanaglorioso aquí. Usted le mira la cara a la persona. Y hasta cuando le están hablando, le hace así, hasta levanta un ojo así como: ¿y este qué me está diciendo a mí? Para los vanagloriosos, los voy a llevar a Proverbios. Véngase conmigo al libro de Proverbios. Aquellos que no aceptan consejos de nadie. Proverbios 6, 16. ¿Lo está oyendo? Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Los ojos altivos. ¿Un altivo qué es? Un vanaglorioso, un orgulloso. Y esos ojos altivos, ¿verdad? Esa mirada. ¿Usted alguna vez vio alguna película de María Félix? ¿Ah? ¿Cómo me describiría usted a María Félix? ¿Ah? ¿Orgullosa? ¿Cómo? Altanera. Y no estamos hablando, por si hay alguien que me escucha y dice: ¿qué se está metiendo con los mexicanos? Yo no sabía que era de México. Yo no estoy metiéndome con ningún mexicano. Nomás le estoy dando a entender, ¿verdad?, cómo es una persona orgullosa. Fíjese, hasta en las películas, ¿verdad?, levanta la ceja, casi le llega el pelo allá arriba. Esos que levantan el ojo, si hay alguno que levante el ojo, más vale que lo baje. Le voy a decir por qué. Porque lo voy a invitar que se meta a la casa de ese que levante el ojo. Métase a la casa de él, o en la vida de él, mejor dicho, y va a haber una persona que no anda aceptando consejos de nadie. Amén, hermanos. Que no anda juntándose con cualquier hermano que está ahí nomás. No. ¿Por qué? Porque es orgullosa, porque es altanera, porque es soberbia. Amén. Porque no acepta ningún regaño de nadie. Inclusive esas personas están solteras todo el tiempo. Ay, a lo mejor alguien me va oyendo por la radio, que levante el... pregunte si está casado. Solo, o casada, solo dése una idea. De por ahí vaya viendo usted. ¿Por qué? Porque no le dura el novio ni la novia. Cuando le empiezan a conocer el sistema del corazón y de los pensamientos de la persona, lo abandonan. Y cualquiera puede decir: hermano, se está burlando de ellos. ¿Por qué cree que Dios trae este mensaje? ¿Para que nos burlemos o para que reconozcan? Si no reconocen, no es problema mío. Dios me manda a predicar la palabra, mi hermano, y que sea Dios el que trate con esa persona, que sean ellos que reconozcan que necesitan a Dios, que necesitan el perdón de Dios, que necesitan humillarse, porque si no se humilla, jamás Dios lo va a ver con buenos ojos. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos. Una vez más, los ojos altivos y la lengua mentirosa. Hasta aquí me detengo. Dice: seis cosas aborrece. Aborrecer es lo ofende. Amén. A Dios no lo puede ver con agrado un ojo altivo, mi hermano. Amén. Un ojo altivo para Dios es abominación. Amén, hermano. ¿Qué es para Dios un ojo altivo? Dígalo sin miedo, hermano. ¿Qué es un ojo altivo para Dios? Ahí lo dice la Biblia, no tenga miedo. ¿Qué es un ojo altivo? Es abominación. Abominar es despreciar, desechar. No. A ver, hermano, alguien que le traiga un perro muerto ahorita y se lo ponga ahí enfrente de usted, al sentarse a la par suya, ¿usted se va a quedar ahí? ¿Ah? Y peor si está todo engusanado, todo descarnado, bien feo, ¿se va a quedar ahí? ¿Verdad que no? Pues algo así es un altivo para Dios. Algo similar. Es alguien que se cree el papá de los pollitos, aquí el mero, o sea, en pocas palabras, alguien que se cree mucho, pues, para que me entienda. Para Dios, hermano, ese dice: bueno, si tanto que él no necesita de mí, dice Dios, entonces ¿con quién voy? Con aquel que se humilla. Acuérdese, dos entraron a orar una vez al templo. El uno era publicano y el otro era fariseo. El fariseo oraba consigo mismo. ¿Por qué? Porque un altivo, Dios no lo escucha. Desde ahí vaya tomando en cuenta: un altivo, Dios no lo escucha. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los altivos. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿usted cree que lo va a escuchar Dios a un altivo? No. ¿Con quién oraba el fariseo? ¿Ah? Consigo mismo. ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Por qué no oraba con Dios? Porque Dios no puede escuchar a un altivo. La oración del fariseo, ¿se recuerda? Señor, te doy gracias porque no soy como estos, ¿verdad? Te doy gracias porque no soy como estos. Doy mis diezmos, doy mis ofrendas, oro tres veces al día, ayuno tres veces a la semana, y te doy gracias por lo que soy. Te doy gracias porque no necesito a ningún mugroso. Bueno, eso dijo la oración, ¿me entiende? Y que yo no sé qué más le oró al Señor. ¿Usted cree que Dios lo va a escuchar a esa persona? Pero miren lo que sucedió con el otro. Dice que el otro estaba, ni quería levantar su cabeza tan siquiera. Decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Hasta se golpeaba. De ahí salieron los golpes de pecho, que dice la gente, se anda dando golpes de pecho. Hermano, de ahí salieron, donde dice se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador, sé propicio, sea en pocas palabras, ten misericordia de este pecador, Señor, ten misericordia de este hombre falto delante de tus ojos, ten misericordia. Y dice la palabra que ¿quién de los dos salió bendecido de ese lugar? ¿El que se humilló o el que se enalteció? El que se humilló, amén, hermanos. ¿Por qué salió así? Filipenses capítulo 2. Véngase a Filipenses capítulo 2, versículo 7. Cuando lo tenga, dígame. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Está adelantito de Efesios y antes de Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Oiga lo que dice, ¿lo tienen todos? Ok, dice: sino que se despojó a sí mismo. ¿Lo está leyendo? Se despojó a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, que se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, estando en condición de hombre, o sea, siendo Dios, en pocas palabras, se humilló a la condición de un hombre, y siendo semejante a un hombre, se humilló. O sea, en pocas palabras, ya cuando se hizo semejante al hombre, vino y se humilló. ¿Para qué? Para que todo aquel que se enaltece vea que Dios, siendo Dios, se humilló y se puso en semejanza de hombre. Y ya siendo hombre, hizo él, ¿qué hizo? Se humilló hasta los sumos. Hasta los sumos. Si alguien te hace algo un día, si alguien te dice una palabra que no te gustó y que te hirió en el corazón, si tú eres soberbio, orgulloso, a ese hombre nunca más le vas a volver a ver la cara. ¿Por qué? Porque el orgullo te va a poder más. ¿Sí me entiende lo que le digo? Va a poder más el orgullo y perdiste un amigo. Pero si en tu corazón no hay orgullo, sino que hay humildad, tú vas a decir: este me ofendió, pero como soy humilde, como hijo de Dios, voy a ir a pedirle perdón. El diablo te va a decir: ¿cómo estás, loco? Es al revés, es él el que te ofendió, él te va a venir a pedir perdón. Espérate aquí, no vayas, mira, detente, déjalo que sea él el que venga. Un humilde se humilla hasta los sumos. Hasta los sumos es: tenga o no tenga razón, yo soy humilde delante de Dios, y yo, aunque no hice nada, yo voy a ir a pedir perdón. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Entonces, no sé qué te hayan hecho a ti, no sé qué te haya hecho alguien alguna vez, pero si tú eres obediente y humilde de corazón, vas a perdonar y te vas a humillar y vas a decirle al Señor: con mi acción, Señor, reconozco que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, que me humillo, Señor, de cualquier circunstancia, de lo que esté pasando. Reconoce, mi hermano, que eres hijo de Dios. Reconoce que Dios está en tu corazón, que esa soberbia, ese orgullo, esa vanagloria, no deje que Dios deje de bendecirte, sino que reciba la bendición de Dios. Amén. Mateo capítulo 11. Yo casi no leo la Biblia, hermanos. Siempre le leo uno o dos versículos, pero estos versículos hablan de lo mismo. Mateo capítulo 11, versículo 28. Cuando lo tenga, dígame. ¿Lo tienen todos? Oiga lo que dice: venid a mí todos los que estáis. Mateo 11, 28 y 29. ¿Lo tienen? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. ¿Cómo es Dios? Manso y humilde de corazón. Amén. No es orgulloso, no es altanero, no es soberbio, no es vanaglorioso. ¿Cómo es Él? Manso y humilde. ¿Se da cuenta? Manso y humilde. ¿Cómo se llama el mensaje? La humildad y el orgullo. Amén. La humildad y el orgullo. ¿Qué querrá Dios? ¿Humildes o orgullosos? Humildes. Gente que sea humilde, hermano. Amén. Por eso hay gente, mi hermano, que no va a predicar a países humildes. Si lo invitan a España, Rusia, China, no sé a dónde va. Y corriendo, aquí estoy. Pero si lo invitan a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua, países humildes, dicen, no hombre, que voy a andar yendo yo por esos lugares. Ahí hay mucho ladrón. Ahí me pueden hasta robar, hasta me pueden secuestrar. Mejor me voy a lugares donde tienen dinero, donde tienen posiciones buenas. Pues déjeme decirle una cosa, que también a esos países Dios los bendice, mi hermano. También esos países Dios los ama. También esos países Dios los atiende. Porque Dios atiende al humilde de corazón, al humilde de mente, de pensamiento. Dios atiende a los humildes. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Le voy a terminar diciendo algo. Fíjese, qué bendición ser humilde, porque ser atendido por Dios, ya se dio cuenta qué beneficio es ser humilde. Que Dios venga, hijo, ya comiste. No, hermano fulano, llámele al teléfono al hermano y dígale que sí ya comió. Trrr, hermano, fíjese, lo estoy llamando para invitarlo a comer. Ay, hermano, gracias. Véngase, aquí estoy. Ahorita llego, hermano. Dijo usted, qué bueno es el hermano. No, Dios atiende al humilde. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces, oiga, eso es atención de Dios. Una vez yo estaba acostado. ¿Sabe qué, hermano? Yo nunca le digo a la gente cuando estoy enfermo. ¿Sabe por qué no se lo digo? Porque cualquiera con una tos no viene hasta 2 meses a la iglesia. Por una tos no vienen ni hasta 2 meses a la iglesia. Ya cuando quieren venir, ya se helaron espiritualmente. Ya no pueden. Mejor se van al mundo. Y yo cuando estoy enfermo, ¿sabe a quién le cuento? A Dios. Una vez estaba en un mueble temblando. Yo, mire, temblando. Y ahí estaba yo, mire, temblando. Y decía yo, Señor, ya van a ser las 7. Y yo con este gran frío aquí, Señor. Y era pleno verano, imagínense. Y yo temblando y allá estaba todo asustado, mi hermano, diciéndole al Señor que me quitara la enfermedad para irme a la iglesia. Imagínese, hermano, cómo es Dios. Y se lo digo con la mano en la Biblia, delante de un púlpito, que sabe Dios que no le estoy mintiendo. Allá estaba yo, mire, todo temblando. Porque yo vengo aquí, usted no sabe si yo ando bien o ando mal, si ha comido o no comí, si me está pasando algo o no está pasando. ¿Sabe por qué no se lo digo? Porque antes de decírselo a usted, se lo digo a Dios. Y si Dios no me ayuda, le pido ayuda a usted. Pero hasta este día Dios no me ha fallado. Dios ha estado conmigo y me ha dado la fuerza y la bendición. Amén, hermano. Dale palmas al Señor con todo el corazón si así lo siente. Y allá estaba, mire, temblando. Y de repente llega una familia y me dice, hermano pastor, ¿cómo ha estado? Bien, hermano. Bien, ¿y por qué está así? Y estaba yo, ¿sabe cómo me levantaron del mueble? Y son miembros de esta iglesia, que no le voy a decir quiénes son, pero ellos saben que no le estoy mintiendo. Uno de una mano y la otra de la otra mano. Y me subieron al carro como pudieron, hermano, me senté en el carro. Y allá me llevaron y me pusieron una inyección. Yo sabía que me iban a inyectar, por eso también no le quería decir a nadie. A mí no me gustan las inyecciones. Pero estando allá, hermano, que me inyectan. Oiga, como que me pusieron una inyección, no sé de qué, pero me levantó. Y sabe una cosa, en el camino cuando venía ya se me estaba quitando la enfermedad. Llegué a la casa y hasta me bañé y me cambié y me fui para el culto. Dios atiende al humilde. Lo que le quiero dar a entender con esto es esto: que si usted se mantiene humilde delante de Dios, sencillo y obediente a Dios, Dios no lo va a dejar padecer nada. ¿Sí me entiende? Él atiende. Atender es, ¿necesitas algo? ¿Vio al hermano que me trajo ahorita el papel? ¿Ah? Dios vio que yo tenía sudor en mi frente y le dijo al hermano: dale papel al hermano. Amén. Hasta lo más mínimo. Es que Dios atiende, ¿sí me entiende? Atender es estar pendiente. ¿Qué te pasa? ¿Qué te falta? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Está pasando algo? Cuéntamelo, hijo, soy tu papá. O sea, hablando de Dios, dime cuál es tu necesidad. Yo he visto tu corazón y he visto cómo te conduces delante de mis ojos. Mientras tú seas humilde y sencillo, aquí tienes un Dios que saca el pecho por ti y saca la frente hacia adelante por ti. Mientras tú te mantengas sencillo delante de mis ojos, aquí voy a estar yo para ayudarte, para bendecirte, para fortalecerte, para levantarte y para darte la fuerza para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y para siempre es su misericordia. A su nombre, hermano. Ahora quiero terminarle diciendo algo. Dios quiere quitarle el orgullo, amén, terrenal, para ponerle un orgullo espiritual. Amén. Los orgullosos por parte del mundo, Dios no los quiere. Pero a los orgullosos por parte de Dios sí lo quiere. ¿Y cómo es un orgulloso de parte de Dios? Es aquel que se siente orgulloso de cargar una Biblia en la mano. Amén. ¿Cuántos se sienten orgullosos de cargar una Biblia en su mano? Amén. ¿Cuántos se sienten orgullosos de cargar una Biblia en su mano? Dele palmas al Señor si usted se siente orgulloso. ¿Cuántos se sienten orgullosos de venir a la casa de Dios a alabar y a glorificar el nombre poderoso de Cristo? ¿Cuántos se sienten orgullosos de que le digan: usted es cristiano? Claro que soy cristiano, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Me siento orgulloso de pertenecer a la familia del Dios de los cielos. Ese es el orgullo que Dios quiere en el corazón del hombre. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser cristianos? ¿Sabe, hermano? Hace unos días estábamos meditando en Pedro cuando negó a Jesús. Yo no sé ni por qué le voy a contar esto, no tiene que ver nada con el orgullo. Pero quiero terminar, sentí en mi corazón decírselo. Fíjese, Pedro negó a Jesús. Y yo cuando vi la película, yo decía: Señor, qué malo es Pedro, ¿verdad? Después de ver tantos milagros y ver tantas cosas que tú hiciste, ¿por qué te negó? Qué malo es Pedro. ¿Y sabes lo que me dijo Dios? Así como Pedro, hay muchos en las iglesias. También me niegan. Señor, ¿y cómo te negamos? Cuando vas a un restaurante y miras la gente y te da pena de orar, te conviertes en un Pedro, porque lo niegas en ese momento. ¿Me entiendes lo que te digo? Cuando una muchacha bonita se te acerca y te empieza a hablar, y Dios te dice: háblale del amor que yo tengo hacia ella, y en ese momento tú dices: pero está muy bonita. También las bonitas se van al infierno, hermanos. No solo las feas, también las bonitas. Y en ese momento Dios te dice: háblale de que yo tengo amor para ella y que la puedo perdonar. Y usted se queda callado. O viceversa, no solo una mujer, también un hombre guapo se le acerca. Y por ahí Dios le dice: háblale, que eres cristiano, díselo. No, no se lo puede decir. Pero ¿por qué no, si eres cristiano? Es que está muy bonita. ¿Y a mí qué me importa?, dice el Señor. Si es el alma la que me importa, no los cachetes ni la boca. ¿Sí me entiende? Pero ¿cuándo lo negamos? Cuando nos detenemos. ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Verdad que no tiene que ver nada con el orgullo? Pero ¿a poco no, Dios no le habla a través de esto? ¿Verdad que sí? ¿Lo negamos o no lo negamos? ¿Verdad que sí lo negamos? Cuando nosotros, hermano, tal vez tú vas en un viaje largo en autobús y se te pone una muchacha ahí a la par, y en ese momento tú sabes que vas a viajar mucho tiempo, y en ese momento Dios te dice: mira, te la puse para que le hables de mí. Y en ese momento dice: no puedo. ¿Pero por qué? ¿Qué cree que? Le hace el gallo allá. Y usted oye por la ventana, va pasando por un rancho y hay un gallo. ¿Qué cree que? ¿Por qué? Porque negaste a Cristo también. Amén. Oiga, ¿por qué cambiamos el mensaje? Yo no lo cambié, fue Dios. Y Dios nos está hablando a muchos también, ¿verdad? Oiga, qué raro está esto, nunca me había pasado eso. Porque Dios me pone estas palabras en el corazón para que se las diga. Pero a lo mejor algún Pedro hay por aquí. Amén. A lo mejor alguna Pedra hay por aquí. Amén. Pedro, Pedra, arrepiéntete. Amén. No niegues a Cristo. Y cerramos con el mensaje bien cambiado, pero con el corazón bien contento. Amén, hermanos. Póngase de pie. Póngase de pie. Y vamos a hacer una oración en esta noche. Le voy a invitar que todos aquellos que se identificaron de